Tan temprano vino a casa, nada más que precisara. Dijo: ahora alma descansa, mucho tienes para disfrutar. Mucho por gastar, pero sin pensar. Si su afalle servirá. Necio, viene por tu alma, ¿y a quién dejarás tu casa? Cuando la vida se acaba, no sirvió de mucho amontonar. Cuando la vida se acabe, no sirvió de nada.